Hoy se cumplen 8 años de la desaparición de Sergio Ábalos, un joven de 18 años, estudiante de la Universidad del Comahue, que fue visto con vida por última vez en el boliche Las Palmas, en la ciudad de Neuquén. Mira, la causa comienza ya trabada por un montón de cuestiones, porque son cuestiones políticas, y que bajo el gobierno de Jorge Sovich, el gobernador de la provincia, gobernador en el momento en que desaparece Sergio en el 2003, por parte también del Poder Judicial de la provincia de Neuquén, un desinterés por la investigación sobre el paradero de Sergio Ábalos, por un problema de quienes en ese momento ejercían la seguridad en el lugar donde desaparece Sergio Ábalos, uh-huh. que es el boliche Las Palmas, y que esa gente que ahí oficiaba de seguridad tenía un vínculo con quienes en ese momento gobernaban la provincia de Neuquén. Entonces, desde ese momento, desde la desaparición misma de Sergio Ábalos, es que se teje una red de impunidad enorme en la provincia de Neuquén y se impide que la causa avance, y la causa sigue teniendo la misma carátula que tenía hace 8 años, que es averiguación de paradero de una persona, cuando sabemos que esa carátula no representa lo que está pasando con Sergio Ábalos, porque Sergio Ábalos no se fue por voluntad propia, sino que es una desaparición forzosa de la persona. Escuchábamos a Leandro Bravo, miembro del Centro de Estudiantes de Humanidades de la Universidad del Comahue, que han venido acompañando a la familia de Sergio durante estos 8 años, en los que no solo no han logrado que se cambie la carátula, sino que además la justicia neuquina no ha investigado por qué, si Sergio fue visto por última vez en el boliche Las Palmas, se borraron las cintas de seguridad de ese local. Sí, es un dolor que no cesa. 8 años sin tener a Sergio al lado nuestro. Para mí Sergio no desapareció hace 8 años, para mí Sergio día a día está desapareciendo. Mercedes es la hermana de Sergio y va a encabezar hoy las marchas que se van a hacer en la ciudad de Neuquén reclamando justicia. Desde Radio Encuentro informó Mayra Santa Cruz para Farco Satelital.